En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Bueno, pues hoy en Música del Alma está nuestra querida Pepa Pérez. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pepa? Pues muy bien. Aquí preparada para lo que se tercie. Para lo que venga, ¿no? Para lo que venga, es un placer estar contigo, Pepa, si es que no me falte, no me falle, que la Música con Alma es necesaria para acabar esta mañana de sábado. ¿Y qué nos traes hoy, Pepa? Pues mira, traigo una canción de un intérprete francés, Georges Brassens, que se llama La mala educación. Ay, no, perdón, La mala reputación. Bueno, más o menos. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que. Bueno, pues quien conozca a Georges Brassens es un compositor, como hemos podido ver, en francés, y la verdad muy anárquico. Se le considera el representante de la trova anarquista, y veremos por qué a lo largo del programa, si escuchamos bien la letra de la canción, es sino el ir contra el sistema establecido, ¿no? Y la versión que conocemos aquí en España más es la de Paco Ibáñez. Y es un Paco Ibáñez, es que cuando lo oigo me recuerda un poco al amiguete que tenemos en el grupo, y le decimos: anda, Paco, tócate una canción, y va Paco, coge la guitarra y canta la canción, ¿no? Porque es que Paco Ibáñez tiene una voz un poco peculiar, quizá no muy muy bonita, pero sí muy personal y muy particular. Y vamos a escuchar un poco de Yo no pensaba hablar, Inés, porque ¿por qué? Los fans de Pepi me han dicho que me callara, pero solo voy a decir que es una canción que deja muy reflejada cuál es la hipocresía de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué ibas a decir tú? No, iba a decir que porque los fans te dicen que no hables, lo haces muy mal. O la alteras un poco a Pepa. No, porque resulta que dicen que ya habla bastante durante las 3 horas, que me deje a mí ese pequeño espacio. La verdad que es verdad. Muchas así gracias, que vamos admiradores. A escuchar a Pepa. Me callo. Vamos a escuchar a Paco Ibáñez un poquito para que... Yo vengo del gran cantautor, que se dice, para mí... Era el más sabio y el más anticonformista. Esta canción... Yo cuando descubrí... Bueno, yo puedo decir que allí en el caserío, como os he dicho antes... Este habla más que yo, ¿eh? Sí. Es que queda mucha explicación. Llena su presentación con un poco de... Como yo, antes de presentar una canción, hago un poco de resumen, ¿no? De lo que vamos a escuchar. Lo mismo hace él, sí. Sí. Pero es buenísimo. Y además, aquí en España fue la primera vez que se escuchó esta canción a través de él, ¿no? Y este Paco Ibáñez siempre ha sido un tipo provocador. Y siempre llamó la atención sus canciones, ¿no? Y es verdad, y además en una época de mucha represión, ¿no? De hecho, él estuvo exiliado, Paco Ibáñez, durante mucho tiempo fuera de España, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y bueno, a ver, Si lo vemos que suene. Sí, ven, conseguimos que escuchemos a Paco, que nos canta desde el Olimpia de París. Muy bien, Paco. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que... En la primera estrofa ya vemos que es una protesta, ¿no?, a lo establecido en la sociedad. Es un alegato contra el conformismo, que es uno de los grandes males de la sociedad, ¿no?, que es como el someterse al nacionalismo, a la religión y a la división de clases, ¿no? Y ahí es, en esta canción, es donde él hace esa protesta. De un modo así divertido, ¿no?, porque si leemos, pues a veces hasta nos da un poco de risa como lo expresa, pero muy real, ¿no? Y además, ya te digo, él... Cuando se hizo esta canción, pues también Georges Brassens estuvo exiliado, y no hay para menos, porque protestando de esta manera en cuanto a lo establecido en la sociedad, pues no era bienvenido, ¿no? Eso no les gusta que no protestemos, ¿no? Sí, no, y incluso en el mayo francés, cuando se... 68. Del 68, pues estas canciones, sobre todo esta, pues sonaba muy fuerte en las emisoras de radio. Epa, esta canción ha sido muy versionada, ¿no? Sí, hay varias versiones. Estuve escuchando muchísimas. Hay una que la canta Loquillo. Me encanta. Sí, y es así muy, ¿no? Otra, Nacha, también, ¿no? Sí, Nacha Guevara. Incluso Joaquín Sabina, pero yo he elegido para escuchar hoy la canción de Sole Jiménez, la cantante de Presuntos Implicados, porque me parece la más elegante y la que mejor se oye la letra, porque, claro, la de Loquillo como que está muy acompañada de instrumento, y Sabina sí, muy... Además, la de Sabina se grabó no en un estudio, sino estaba en una tertulia, y dijeron, vamos a grabar esta, y me imagino que, que estarían un poco... ¿Contento? Sí, contento y feliz. Como que la de Sole Jiménez, pues me... Pues venga. Me gusta más. Y vamos a escuchar ahora la de esto. Vamos a escuchar entonces a la de Sole Jiménez. A Sole Jiménez. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando en la fiesta nacional yo me quedo en la cama, igual que la música militar, nunca me subo a levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Señor, y aplastado el perseguidor, eso sí que es y será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. ¿Cómo acabarán la función? No les falta más que el garrote a matar. su propia fe. Y todos, todos al entrar, salvo los mudos, es para pensar. Yo me imagino a uno bailando, ¿eh? A uno que yo sé, al que más me ataca, al que más me insulta, ¿eh? Cuando me ve por ahí. No. Hombre, no. El Enrique es muy duro, ¿eh? Muy duro conmigo. Pero a ver, me imagino bailando al Enrique, ¿eh? Sí, además estábamos comentando... Con Paula ahí bailando los dos. Estábamos comentando el ritmo de Charleston, ¿no? Que sonaba y quizá... Le han querido poner ese ritmo porque en aquella época, en los años 20, se rompieron con muchos estándares establecidos, ¿no? La mujer pues llevaba ya poquito que se había quitado el corsé y se había subido la falda y había cortado su pelo y fumaba pipa. Fumaba en pipa, se ponía pantalones y además esta canción pues es eso, rompedora, ¿no? Con todo lo rancio, con bueno, todo lo... Pues ojalá, Pepa, que podamos bailarla con nuestro amigo Enrique y nuestra amiga Paula en sí, la feria. Y también y saludos a Raúl, que sé que nos escucha. Raúl, un besito, Raúl. Amigo, un besito a Raúlito. Que, oye, yo decía que todo lo que hizo la mujer en su tiempo, y ahora un líder político ha dicho que ahora, a más a más de todo lo que tú has descrito, pueden comer más y cortarse las uñas también pueden, ¿eh? Sí. Lo ha dicho él públicamente, sí, sí. Lo ha reivindicado como derecho de la mujer, ¿eh? Somos fantásticos, ¿no? Lo somos, fantástica. Pues, amigos oyentes, nos vamos a tener que marchar, ¿eh? Porque llegó la hora de irnos. ¿Ya? Sí, ya se nos va el tiempo, Inés, se nos va volando el tiempo. Pero en todo caso, me voy con una sensación muy grata esta mañana. Sí. Que hemos hablado mucho de la juventud, en este caso ahora de los niños chicos, y creo que vale la pena poder contar a los oyentes todo lo que se hace con los jóvenes, todo lo que están moviendo los jóvenes en la actualidad y que no se nota mucho o no lo vemos, pero para Ima Radio sí lo quiere contar, ¿eh? Y queremos reflejar en nuestra idea de que la sociedad se mueve, la sociedad lucha, las personas, los hombres y mujeres reivindican sus derechos, toman la rienda de su destino, y eso es lo que tenemos que contar aquí en la radio, porque eso es una realidad. Por mucho que nos cuenten por ahí que no hacemos ni decimos nada, pues porque no escuchan Paradigma Radio, pero aquí lo contamos todo. Así que hoy ha sido una mañana muy grata para mí. Muy grata, y también por las invitadas e invitados. Ha sido una compañía muy agradable. Fantástico. Y terminar con Pepa, pues genial. Y terminar con un ritmo tan bueno que ha traído Pepa, claro, seleccionado para que muy bien. Salgamos de aquí, vamos, alocadamente decididos a cambiar esta sociedad. Pero de una manera sensata. Hay que combinar la sensatez con la locura un poco, ¿no? Sí, ah, no sé, tiene que ser una buena combinación. Buena combinación, buena combinación. Amigos oyentes, que usted lo pase bien en la feria, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros. También le decimos muchísimas gracias a JJ por estar esta mañana, como siempre, atento a todas las cosas que pasan aquí en este programa. Un recuerdo a Ángel Rubio, que en espíritu está con nosotros siempre. Hombre, por eso es un ángel, ¿no? Es verdad. Es un ángel. Pues, amigos, les esperamos el próximo sábado. Inés... Volvemos. ¿Volvemos o no? Volveremos. Amenazamos que volvemos el próximo sábado. Así que, por favor, no nos olviden. Nosotros nos recordamos de usted. Ah, y si van a la feria... no me va mucho, ¿eh? No, no, lo justito. El agua refresca mucho. Lo justito para que no haga daño. ¿Sí? Además, hay unas chicas con un brazalete morado. Y toda aquella mujer que se sienta acosada o tenga algún problema, recurra a ese brazalete morado que les va a prestar ayuda. Muy bien, muy bien puntualizado. Amigos, hasta el próximo sábado. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?